Saludar al tandilense diputado nacional, presidente del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Alejandro, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, gracias por la posibilidad de hablar esta mañana. Por favor. Saludo a vos y a todo el equipo, muchas gracias. Como siempre es un gusto. ¿Me ayudás, Alejandro? A ver si, porque es lunes, viste, como venía diciendo, 8:15 de la mañana, no estoy para pensar mucho, pero en junio de 2021 y estamos en abril del 2023, ¿y qué pasa? Bueno, ustedes mencionaban muy bien, se cumple a rajatabla el descuento del 30% y del 50% del gas que llega por la red domiciliaria, pero no hemos logrado que, todavía no hemos logrado y lo vamos a lograr, que se cumpla con una parte muy importante de la ley, que también el descuento se haga a las familias que consumen el gas en garrafas o en tubos. Y esto es algo por lo que sistemáticamente le he venido reclamando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Kicillof. En las últimas horas hubo una respuesta y sobre la base de esa respuesta voy a seguir insistiendo y trabajando para que finalmente se concrete. Ahora, Alejandro, la pregunta inmediata es, pero esto es ley, ¿por qué no se aplica? Bueno, les hago un detalle que surge de lo que me informó la provincia de Buenos Aires el jueves pasado, pero también comparto con ustedes algunas reflexiones que no dice la provincia, sino que son reflexiones de las que yo me hago cargo y que creo haber encontrado dónde está el problema y qué es lo que hay que hacer para solucionar. Lo primero es que la provincia informa a través de la Subsecretaría de Energía que se han desarrollado una serie de pasos administrativos para cumplir con la ejecución de ese descuento, con la aplicación de ese descuento. Desde la adhesión de la provincia al sistema de descuentos ya en agosto del año 2021, luego el diseño de lo que se denomina el registro de usuarios, allí donde van a tener que ir a inscribirse las familias que van a recibir el descuento, seguramente después el descuento se aplique por alguna vía de tipo tarjeta o alguna aplicación del celular, y también se llevó adelante, y ya está listo, diseñado, preparado, lo que se denomina el registro de operadores. Si en el registro de usuarios se inscriben las personas que son titulares del servicio, pero que usan garrafa o tubos, en el registro de operadores deben inscribirse las empresas que brindan el gas en garrafa, esto es, las fraccionadoras y o distribuidoras. Lo que la provincia informa, por escrito, es que no se ha inscrito ninguna empresa hasta ahora. Y informada de esta situación la Secretaría de Energía de la Nación, no hay respuesta. Es decir, que mi conclusión, corre por cuenta mía, es que no hay una buena relación de comunicación entre la provincia y la Nación por este tema. Y lo que la nota por escrito lo dice, pero yo lo aplico y me hago cargo, es que las empresas proveedoras o distribuidoras y fraccionadoras no se inscriben en el registro porque tienen falta de confianza en el plazo en el que se les devuelva lo que ellos han descontado, es decir, las denominadas compensaciones que tiene que transferir la Secretaría de Energía de la Nación. Lo digo porque es de público conocimiento que en otros casos, no por lo de zonas frías, sino en otros casos, por otro tipo de procedimientos, la Secretaría de Energía tiene una mora muy grande, un plazo muy grande entre que las empresas aplican los descuentos y se le compensan los fondos. En un contexto inflacionario, seguramente esto hará para hecho que las empresas no se inscriban. Por lo tanto, al no ver empresas oferentes, no hay posibilidad de aplicar el descuento. Esto se puede solucionar de manera muy sencilla y rápida, pero habría que tener decisión política, por supuesto. Y por lo que estás diciendo, no la hay, porque si estamos hablando de que no hay una buena comunicación entre Nación y provincia, estaríamos lejos de... lejos, de sentarse nomás. Yo por escrito en el informe que recibí, tengo redactada allí la afirmación de la provincia de Buenos Aires oficialmente, de que no se ha tenido respuesta a una serie de requerimientos e iniciativas que ha planteado la provincia a la Secretaría de Energía de la Nación. Pero la verdad que esto se soluciona en una semana si hay decisión, y lo que hay que hacer es sentar en una misma mesa a la Secretaría de Energía de la Nación, a la provincia de Buenos Aires, a las empresas fraccionadoras y distribuidoras, al propio grupo de empresas del holding del Banco Provincia, que se denomina Grupo Provincia, por ahí una empresa de fideicomiso, y a YPF, en particular a la división YPF Gas. Si esos actores se sienten en una mesa, esto a más tardar en una semana se destraba, porque lo que tienen que hacer es que alguien adelante transitoriamente los fondos y a través del fideicomiso del Banco Provincia se asume la responsabilidad de que cuando la Secretaría de Energía de la Nación los gira, esos fondos van a estar. Por lo tanto, las empresas pueden tener la certeza de que van a cobrar un plazo razonable, pero adicionalmente sería muy bueno que YPF Gas, que es la compañía fraccionadora y distribuidora líder en la Argentina y que además tiene una participación en el mercado de los combustibles muy importante y que es una compañía del Estado argentino, participe decididamente en esto para generar confianza en el resto de las empresas. Hasta acá el papel de YPF Gas, ¿cuál fue? Bueno, yo no puedo hacer una afirmación oficialmente, pero sí sé extraoficialmente que ha venido estudiando el tema, que ha mirado con atención este sistema, pero al igual que el resto de las compañías, no se ha comprometido hasta hoy. Y a mí me parece que sería una muy buena señal que YPF se comprometa. Si se compromete YPF, me parece que va a dar una señal muy positiva. Por lo demás, yo hoy mismo, seguramente antes de mediodía, voy a tomar contacto con YPF, si es posible al máximo nivel, para hacerle llegar por escrito una propuesta de cómo debería involucrarse y con mucho respeto, pero también con la preocupación que todos tenemos, solicitarle que ellos den un primer empujón para que el resto de las empresas se involucre también. Alejandro, buenos días. Gabriel es mi nombre. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. La pregunta es algo que doy por sentado, pero usted me lo puede o no confirmar. Imagino que traccionaría mucho el apoyo o por decirlo de alguna manera, ¿no?, de concejales, de los municipios directamente. ¿Usted ha obtenido esto? ¿Se ha comunicado? Imagino que sí. ¿Invitado a los concejales a apoyar esta medida? No, de ninguna manera, porque yo soy diputado de la Nación, sí. Los concejales trabajan en sus municipios, sí. Y no soy yo quien para decirle a los concejales, los intendentes, los legisladores provinciales, los funcionarios de otro nivel, qué es lo que tienen que hacer. Más aún, está claro que un diputado no tiene que dedicarse a que se implemente la ley, sino solo a aprobarla. Claro. Pero viendo su trabajo, Alejandro, lo que viene traccionando... Pero mi enfoque es distinto. Mi enfoque es que si yo trabajé en la autoría y junto con otros diputados en la autoría y en impulsar esta ley, no voy a parar hasta verla totalmente implementada, más allá de lo que son mis responsabilidades, por supuesto, que lo que estoy haciendo es simplemente una gestión adicional, pero quien tiene que ejecutarla son los poderes ejecutivos, pero yo no soy quien para pedirle a otros que hagan algo, y respeto los que quieren hacer o los que no quieren hacer, bueno, ya es una decisión de ellos, pero no quiero exigirle ni esperar que otros hagan lo que yo mismo he decidido hacer. Bien. Alejandro, digo, teniendo en cuenta, porque a ver, si estuviéramos hablando de este tema el 2 de enero sería una cosa, pero estamos hablando en abril y ya, por ejemplo, aquí en Tandil, lo sabes bien, estamos con 5 grados, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Crees que puede una resolución puede ser rápida teniendo en cuenta que viene este factor climático en todo el país, el frío? Bueno, dado que el frío iba a venir, yo me dediqué sistemáticamente a plantear este tema por escrito a fines de diciembre del año pasado, en plena ola de calor de febrero también, en febrero-marzo, y ahora el frío ya llegó y el descuento no. Por lo tanto, estamos, permítanme el juego de palabras, en tiempo de descuento. Y me parece que tenemos que tener ahora sí una respuesta rápida. Yo voy a plantearle a las autoridades nuevamente, la Nación y la Provincia, pero especialmente a la máxima conducción de de YPF, si es posible, a su presidente, Pablo González, que nos ayude a dar un empujón para que esto arranque y ojalá tengamos una respuesta positiva. No la puedo asegurar, pero sí aseguro mi compromiso de seguir insistiendo para que esto se logre. Ojalá, ojalá así sea y estaremos en contacto para ver cómo avanza la cuestión, porque bueno, uno piensa en la gente que usa garrafas y bueno, no tener los descuentos, una fortuna, ¿no? Sí, sí. Una fortuna sin estos beneficios. Alejandro, un minuto nada más te robo para preguntarte qué sensación te deja el 7.7% de inflación del mes de marzo. Bueno, lo que veníamos viendo desde hace ya mucho tiempo, antes de que asumiera el ministro Massa, Argentina estaba estancada en materia económica y no tomaba decisiones importantes. A poco de andar vimos que se había hecho una mala negociación de la deuda con los privados y una mala negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno, el presidente, demoró mucho tiempo en hacer los recambios en el Ministerio de Economía en su momento. Por lo tanto, ahora lo que el gobierno nacional está haciendo es tratando de que la situación no empeore, pero la dinámica inflacionaria le viene ganando a las expectativas del propio gobierno y a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Creo que se está a tiempo de que al menos no empeore de aquí a fin de año y vaya bajando al menos de manera discreta la inflación, y para eso mi humilde opinión es que hay que ir por el lado de facilitar la inversión y bajar impuestos. La inversión mejora las capacidades productivas y por lo tanto mejora la oferta, y bajar impuestos es una señal también para el resto de los actores del economía. Ojalá vayan por ese camino. El Fondo Monetario Internacional es muy reacio a bajar impuestos, pero habría que ir por ese camino. Bien, Alejandro, estaremos en contacto y esperando a ver qué pase con todas las reuniones que tenés previstas por este tema de la zona fría. Uh-huh. Te agradecemos, como siempre, un gusto hablar con vos. Buena jornada. Muchas gracias a ambos y a todo el equipo. Muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo, Alejandro.